de este 7 de septiembre y vamos a transitar un tema que me tiene personalmente implicado, pero no solamente a mí. Realmente cuando uno habla de lo colectivo, no lo dice como una palabra vacía, sino justamente como una palabra plena. Un colectivo es un grupo con una estrategia de poder. En este caso, la estrategia de poder es poder llegar al arte, poder llegar a un gran público, poder llegar a un espacio creativo, poder pasar del consultorio al escenario. Y para eso vamos a hablar con el psicoanalista Daniel Del Gui. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, Alfredo, un gusto de oírte. Bueno, tenemos muchas ganas que nos cuentes de tu experiencia en el escenario. Hemos estado juntos desde 1983 haciendo lo que ahora se llaman performance en la Escuela Argentina, pero esto es la primera vez que, bueno, subimos al escenario, ¿no? Yo lo bauticé, es una extraña pareja esta de actor, psicoanalista, consultorio, escenario. Sería muy interesante que nos cuentes cómo lo estás viviendo vos, que tenés uno de los papeles más importantes en Divanes de Palo, ¿no? Bueno, mirá, todavía no salgo de mi asombro, esa es la verdad. Como vos bien decís, desde el 83 hasta antes de la experiencia en el teatro, hicimos 7 u 8 presentaciones, pero nuestra institución era como jugar en casa, entre amigos y parientes, y bueno, así jugando, nos decidimos a pasar a un teatro y eso ya marca una diferencia muy importante que todavía la estamos atravesando. Es algo que vos coordinás, dirigís la obra, hiciste el guión y repito, esos guiones fueron surgiendo con la misma modalidad de siempre, que es juntás un grupo o se junta un grupo de aspirantes, empezamos a charlar y a jugar y vos de eso que vas oyendo vas armando un libreto, generalmente captando algunos de los aspectos de cada uno de los integrantes, a veces aspectos desconocidos por el propio integrante que va a ser de actor. Bueno, así se generó Divanes de Palo, que lo dimos 4 veces el año pasado en la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, que es nuestra institución, y después nos animamos a esto que es la novedad, que es estar en un teatro y que yo todavía no, como dicen los chicos, no me termina de caer la ficha, pero que es un cambio importante pasar de cumplir una función como analista, donde uno es o trata o cree que es más, que está más diluido en cuanto a lo personal, aunque eso está siempre implícito, a la exposición que significa estar en un escenario. Experiencia muy gratificante porque tenemos un grupo que a mi criterio es de lujo, por el esfuerzo, por la dedicación, por el talento, por la creatividad y por el afecto que se fue armando entre todos nosotros. Vos decís en lo personal que es realmente relevante. Hay una larga tradición en el psicoanálisis argentino donde justamente la exposición del psicoanalista conspiraba contra ciertos cánones de neutralidad, de no visibilidad, de no expresar opiniones políticas, bueno, toda una larga historia. No sé si tenés la experiencia que te hayan ido a ver pacientes o amigos de pacientes. Y pudiera, porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y en las sesiones que aparezcan cosas de la obra, ¿no? Es una experiencia muy interesante, ¿no? Porque es una asociación no libre, pero que realmente abre a veces caminos asociativos muy ricos, ¿no? Mira, de mis pacientes algunos lo fueron sabiendo, otros yo sé que lo saben y ellos no saben que yo lo sé, y seguramente es algo que irá apareciendo. Es decir, algunos pacientes que fueron a ver y bueno, y eso apareció. Y otros irá apareciendo porque es encontrarme a mí en una dimensión distinta y yo encontrarme también en eso. Así que eso para mí es algo a capitalizar e investigar. Me parece que no, no es una actividad excluyente. Por otra parte, la modalidad nuestra, la que siempre tuvimos en la escuela, es de no ser, digamos, analistas solemnes o refugiados en una en un semblante, sino que justamente a través de esas estudiantinas que empezamos en el 83 nos mostrábamos siendo profesores o ayudantes, nos mostrábamos en esa faceta divertida y descontracturada que nos permitíamos a fin de año. Así que ahí había alumnos, colegas, pacientes, algunos lo criticaban, lo veían como algo aberrante, y otros se animaban a soltarse y disfrutar de una experiencia que es muy constructiva. En relación con el público, porque tiene mucha repercusión de público, ¿no? Ha habido 4 funciones a sala llena. ¿Cómo es tu impacto en relación a eso? ¿Sí? Porque bueno, es como una transferencia masiva, ¿no? Así brutal, ¿no? Industrial, sí. Te diría. ¿Cómo? No te entendí, perdón. Que sería como una transferencia a escala industrial, ¿no? No, 90 personas que están transfiriendo todo el tiempo, ¿no? Negativa o positivamente, creo que más positivamente, ¿no? En líneas generales creo que el saldo es positivo, porque se va increciendo el número de personas que quieren entrar, algunas se han quedado afuera, lamentable y favorablemente, porque eso estimula el deseo de entrar. En las últimas funciones a pesar de haber ampliado la capacidad, un 20% de la totalidad posible quedó fuera. Así que bueno, eso nos lleva a comprometernos más y a ver cómo seguimos con esto que empezó jugando y hoy va tomando una dimensión que creo que todavía no terminamos de darnos cuenta, pero en relación a tu pregunta, en líneas generales es positiva. El público, bueno, cambia como cambian supuestamente las puestas en escena. Es algo que como vos decís, el teatro es un arte vivo y hay momentos en que por distintos motivos el público responde más favorablemente y en otros, bueno, o se ríe menos o escucha más. Pero en general el gradiente es favorable, es muy estimulante. Es muy estimulante. Pero ya el solo hecho para nosotros de estar allí en la CLAC, para mí es como, usando el título de tu programa, ha sido un sueño posible. No. Sí, la verdad que comparto plenamente eso. Daniel Delgui, con él estamos hablando, psicoanalista y actor. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien. Bueno, te estaba escuchando al principio y vos decías que, bueno, que cada personaje Alfredo rescataba y les hacía conocer partes desconocidas de cada uno. Uh-huh. A vos te tocó ser Freud. ¿Qué descubriste de vos en Freud? Bueno, te diría que todavía estoy descubriendo. Por lo pronto, bueno, pensá que para un analista Freud es el maestro y lo sigue siendo, y cada vez canta mejor. Es como sí. Para un cantor, el Gardel, Freud es el Gardel de los psicoanalistas. Entonces, interpretar ese papel mete cierto miedo, porque bueno, es un riesgo, sobre todo que lo que hacemos es un grotesco, y hacer un Freud que sea entre creíble, divertido, hasta autocrítico y respetuoso, la verdad que no es fácil, pero bueno, ayudado por Alfredo, por mis compañeros, se me hizo, no diría fácil, pero sí ameno. Sí, ameno ese desafío y bueno, me diría que pude hacerlo como realmente practico el análisis, con humor, con dedicación, con poniendo todo lo que yo puedo, con responsabilidad y con autocrítica. Así que en ese sentido, si encarnar ese Freud es como un aspecto que yo, sin ser como él, pero aspirando a hacer algo de lo que él hacía, lo he hecho durante 40 y pico de años. Irene, te preguntaba, porque vos lo que marcabas de alguna manera es algo que el teatro posibilita, ¿no? Que es una especie de catalizador del insight, ¿no? El insight es una palabra que Nunca los psicoanalistas logramos traducir, ¿no? Mirarse para adentro, ¿no? Sí, sí, y no mirarse... es el insight izquierdo. Claro, eso es otra... pero también el público se mira para adentro. Claro. Y ustedes en el escenario también, y por eso te decía que este ejercicio de estar en un escenario recibiendo la transferencia masiva de 90 personas, hay que poder sostenerlo realmente, ¿no? Uh-huh. Es muy grato, muy lindo. Los aplausos yo creo que son el cierre, ¿no? Lo que podríamos llamar el gran orgasmo sublimatorio, pero fuera de los aplausos, que son, por cierto, muy intensos y muy sostenidos y muy merecidos, también hay que sostener durante toda la función eso que yo llamo la transferencia masiva del público, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una experiencia casi, no sé si religiosa, pero por lo menos de una cualidad no racional, ¿no? Uno lo siente con todo el cuerpo, ¿no? Es verdad. Es verdad, es verdad, y aparte ninguno de nosotros somos actores profesionales, algunos ni siquiera hemos tomado clases de teatro. Yo recién ahora, a partir de esta experiencia, he comenzado a tomar clases de teatro, y ha sido un estímulo para eso, pero sí, sostener eso es una agradable tensión de, en el caso nuestro, de todos los viernes a las 21 horas, ¿no? Bueno, repetimos, nosotros ya lo sabemos de memoria, pero nuestros queridos oyentes les viene bien conocerlo, que es al 43826529, se hacen las reservas en la CLAC, hay que estar los viernes no más tarde de las 20:30 para poder pagar y quedarse tranquilo, porque hay bastante desajuste con los que llegan tarde y demás, y el teatro queda en Avenida de Mayo 1156, es entre Salta y Lima, sí, ahí, señor. Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Una última pregunta, Daniel Delguí. ¿Divanes de Palo habrá llegado para quedarse? ¿Te gustaría que se prolongara este desafío? A mí me gustaría. A mí me gustaría. Creo que se va a quedar más de lo previsto en un principio, porque la gente va increyendo, así que entre el boca a boca y otros medios, yo creo que está ejerciendo un efecto multiplicador. Ahora, esto nos lleva a que tengamos que reflexionar cómo lo vamos a hacer quedar, qué cambiaremos, qué no, como le haces decir a Freud en la obra, los atravesamientos no son sin consecuencias. Y nosotros estamos atravesando una experiencia que nos está transformando y, bueno, vemos cómo seguimos nosotros y cómo seguirá Divanes de Palo, pero desde ya mi deseo es que siga y con las transformaciones que sean pertinentes y que siendo un colectivo entre todos convengamos. Eso es algo que creo que, basándome en la experiencia que hemos tenido siempre, me parece que eso va a suceder, y si la gente se copa y nos acompaña, bueno, sabemos de dónde arrancamos, pero no dónde vamos a llegar. Bueno, espero que a buen puerto. No, ¿a cuál puerto en todo caso? Bueno, seguro. Bueno, Daniel Delguí, psicoanalista y ahora también actor, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, igualmente para ustedes, para vos, Alfredo, mi cariño de siempre, y a la gente de allí, muchas gracias por brindarme su atención. Los esperamos a todos en la CLAC. Buenas noches. Bueno, hasta luego.